cielo abrasado, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien y un mal presente, es un breve descanso, muy cansado. Con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un desear solamente ser deseado, es una libertad encarcelada, enfermedad que crece si es curada. Una atracción irresistible hacia